existen voluntarios que suben y bajan, manteniendo con ello una mayor elasticidad de entendimiento, una capacidad y estructura para la retroalimentación energética universal, sobre todo en las dimensiones inferiores, que al ser una trilogía energética, necesitan el intercambio de energías-pensamientos para su propia subsistencia. Cuando el ser energético llega a completar su formación y se encarna en la dimensión regular, ya no puede descender a una realidad primaria directamente, y menos con su cuerpo sutil, no lograría sobrevivir en esa densidad. Necesitará descender poco a poco, hasta encarnar en una materia más densa que le permita ambientarse. Así, él podrá cumplir a cabalidad la misión encomendada. Lo mismo sucede con ustedes, que tampoco podrían ascender a realidades sutiles con la energía material que los caracteriza, porque la realidad densificada es lenta, grosera y pesada. Generalmente las comunicaciones entre los planos y dimensiones se realizan a través de la telepatía o la imaginación. Cuando ustedes ven ovnis o seres de otros planetas, siempre los estarán percibiendo en sus mentes, es una comunicación energética mental y no material. Cuando son llevados por ovnis, siempre serán transportados energéticamente y no con el cuerpo material denso. Es imposible que su energía material denso aguante un viaje espacial de esta naturaleza, y menos poder entrar en otros planos de existencia. Podríamos hacer una comparación. Cuando ustedes descienden en el mar a niveles profundos, tienen que colocarse un traje especial para soportar la densidad y la gravedad. Así es el universo, para subir necesitan al ser energético, espíritu, y para bajar un traje especial llamado energía materia. Solo así podrán conseguir subir y bajar en las realidades universales. Lo que ustedes llaman viaje astral también se realiza a través del cuerpo etéreo, el cual se encontrará unido por un cordón umbilical entre el cuerpo material denso y el cuerpo mental sutil. Hasta la dimensión regular, el ser energético se desarrolla, y cuando haya llegado a la máxima elevación energética, estará preparado para trascender a la dimensión perfecta. Entonces dejará voluntariamente el cuerpo regular y pasará a encarnar en un cuerpo perfecto, que lo recibirá en estado adulto, dejado por otro ser que se elevó a la dimensión etérea. Aquí, el ser energético se convierte en un cuerpo de luz eterno e infinito, nunca más estará sujeto a la encarnación, existirá eternamente. 79 Existen muchos planetas como el nuestro en tercer grado de gestación. Existen muchos. Hay un cordón elíptico alrededor de las Pléyades, ese cordón está lleno de planetas similares a ustedes, podríamos decir que son los más cercanos. Existen otros más lejanos, como las constelaciones Miriar, Calisto, Taniel, los nombres no tienen importancia, lo principal es saber que existen y por coincidencia el desarrollo es muy parecido al de ustedes, unos se encuentran más adelantados y otros más atrasados. Algunos de ellos ya poseen descubrimientos tecnológicos avanzados y realizan viajes interplanetarios de largas distancias, con el objetivo de estudiar a la especie hombre y la evolución del universo. Ellos se comunican y están en contacto con ustedes. Algunos países y gobiernos saben de su existencia, e incluso realizan investigaciones, intercambian conocimientos y trabajan en conjunto. Esta información es estrictamente confidencial en esos países, por eso son pocos aquellos que tienen conocimiento de este intercambio interplanetario. 80 ¿Cómo se forma el ser energético? Es el pensamiento que llegó a la madurez necesaria. Acumuló elementos que lo hicieron crecer, expandirse en conocimiento, entendimiento y amor. Todo proceso universal es químico y matemático. Las tres glándulas segregaron sustancias que alteraron la química de los cristales y los cincelaron adecuadamente, mejor dicho, se moldearon según la forma programada de los cánones universales de especie. Es una fórmula genética establecida, un ADN intransferible.